El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición del Que Suene, el programa musical de Farco que recorre la Argentina en busca de su música. Empezamos escuchando al artista mendocino Pablo Luján y su tema Todo Ese Silencio, tema grabado en Bagual Session. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos en Misiones para escuchar el folclore y el chamamé nordestino a cargo del dúo Bote, con recomendación de Radio Libertador. Hoy vamos a presentar un dúo, Flor Bobadilla Oliva en voz y Abel Tesoriere en guitarra. Es el dúo Bote. Apelaron al acrónimo de sus apellidos, Bo de Bobadilla y T de Tesorieri, ella misionera de Posadas y él formoseño. Transitan juntos escenarios desde 2012. Abel, un autodidacta de la guitarra, y Flor, además del canto, es actriz. Sonidos de guitarra y susurro vocal buscan los sonidos nordestinos, ese embolleré, esa mixtura guaranítica entre el castellano y algo de portugués. Bobadilla Tesorieri, el dúo Bote, le cantan al Paraguay. De Beguará Santaní. Un tierno canto quiero brindarte al evocarte mi Santaní. Florido cuna de amores, donde he vivido siempre feliz. Parece el pueblo blancas palomas que en una loma posan allí. Brindan sus aguas muy azuladas el movimentado Cuapaí. Oime, Upepe Cuña Jaruba. siempre un triste día. Amanecía cuando partí, atrás quedaban gratos recuerdos en ese pueblo de Santaní. Allí quedaba mi madrecita, ya muy viejita, reza por mí. También la amada, muy resignada, con honda pena me vio partir. Hoy me upe pecuña jarba, y cato bandera sarai. Y a mí se ama Pepe Jarero, músico cuera no mongue vei, hacer en la tepe a pesante, e iba a ser. Y para despedirnos hasta el próximo encuentro, disfruten este chamamé, Cambá Galleta, dúo Bote. Nadie zapatea como él, con el sombrero para atrás, y toda la planta del pie lleva la huaina en su compás, dulce y altivo a la vez, y listo para enamorar. Y si el chamamé me dio dulzón, deja su nido en sus brazos, le cuenta cosas del campo y empieza a hablarle de amor. Y si entra la güena a suspirar, él campanea su zaino, que está en lo oscuro esperando para enancar la pasión. Cambá Galleta, vení, mostrale a la gente cómo se baila en corrientes, el chamamé del amor. Cambá Galleta, de un cielo lleno de estrellas, te llevarás la más bella, bailarín zapateador. Dicen que pacto en el Iberá con el bombero de allá, que a los bailes sabe y le dejó tabaco de máscar y un talero de seis con cabos de guayabí, y que el bomberito le enseñó su bailar acompasado, su zapateo altanero y su floreo al hablar, para que la güena nunca más se quiera ir de su lado y quede en el rancho esperando para vivir el amor. Cambá Galleta, vení, mostrale a la gente cómo se baila en corrientes, el chamamé del amor. Cambá Galleta, de un cielo lleno de estrellas, cerramos en Tucumán con la presentación del folclorista Vicente Vallejo Mora. Hola, soy Vicente Mora, violinista y cantautor tucumano, y el estilo de música que hago es el folclore, un folclore más estilizado, un poco más moderno, y consto con 5 integrantes en mi banda, en lo cual son guitarra base, batería, bajo, teclado y yo en violín y primera voz. Escucharemos ahora de la última producción discográfica de Vicente, Mi Sentir, algunos de los fragmentos de las canciones que él eligió para hacer promoción a esta producción musical, Cómo te voy a olvidar, Lágrimas y Lejos de ti. Y continuamos. quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos. Y cómo no olvidarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú. Morir. la música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tierra de cañas y azares, chinitas pa' bailar. Este es mi pueblo querido y aquí les vengo a cantar. San Andrés, yo te digo, tú eres mi pago natal. Caminando por sus calles veo a la gente pasar. Saludo al negro caro, cantando esa samba. Yo les quiero contar que es mi pueblo querido, al que nunca olvido. San Andrés, yo te amo, tierra de mi Noviembre al santo le cantará el chango. Pueblo Molina entonando está. San Andrés, ti te cantan los músicos del lugar. Las campanas de la iglesia, la misa ya va a empezar. Elvira Mora querida, siempre alumbrando estás. Suenan ya las campanas, la misa ya va a empezar. Aquí cantando esta samba, de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. vamos habiendo recorrido una vez más los rincones del país en busca de los ritmos, las poesías y su música. En la realización, Ana Clara García, quien les habla, Nacho Aguilar, y las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Chau.